fieles peregrinos hacia Roma caminan dos peregrinos a que los case el Papa, mamita, porque son primos, niña bonita, porque son primos, niña. Sombrerito de hule lleva el mozuelo, sombrerito de hule lleva el mozuelo, y la peregrinita, mamita, de terciopelo, niña bonita, de terciopelo, niña. Al pasar por el puente de la Victoria, al pasar por el puente de la Victoria, tropezó la madrina, mamita, cayó la novia, niña bonita, cayó la novia, niña. Han llegado a palacio, suben arriba, han llegado a palacio, suben arriba, y en la sala del papa, mamita, los examinan, niña bonita, los examinan, niña. Ha preguntado el papa cómo se llaman, ha preguntado el papa cómo se llaman. Él le dice que Pedro, mamita, y ella que Ana, niña bonita, y ella que Ana, niña. Ha preguntado el papa la edad que tienen, ha preguntado el papa la edad que tienen. Ella dice que 15, mamita, y el 17, niña bonita, y el 17, niña. Si han pecado, ha preguntado el papa que si han pecado, y él le dice que un beso, mamita, que ya le ha dado, niña bonita, que ya le ha dado, niña. Y a la peregrinita que es vergonzosa, y a la peregrinita que es vergonzosa, se le ha puesto la cara, mamita, como una rosa, niña bonita, como una rosa, niña. Y ha respondido el papa desde su cuarto, y ha respondido el papa desde su cuarto, que fuera peregrino, mamita, para otro tanto, niña bonita, para otro tanto, niña. Las campanas de Roma ya repicaron.